El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Platillos, entramos a su vida este viernes 19 de junio. Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Teníamos ahí sonando a la banda municipal de Quito, aquellas personas que recuerdan estos sonidos, estas bandas populares, en este caso de la banda municipal de Quito, siempre construyeron la identidad de nuestra ciudad, ¿no? Y con eso nosotros queríamos arrancar este programa 143. Estamos en fin de semana, hay muchas cosas por hacer, nosotros les vamos a contar qué pueden visitar, qué pueden conocer en nuestro segmento en la ciudad. También tendremos un espacio para el despecho. Tenemos algunas damas de la música rocolera. Va a haber un bolero por ahí, algo de la música de despecho junto a, tenemos Paquita la del Barrio, Paulina Tamayo, Jenny Rosero y Eva Ayllón. Esta es la sorpresa de la tarde este viernes, ¿no? También les vamos a contar más adelante sobre ¿Qué debemos de hacer con este cambio climático? Se nos están yendo el invierno y está ya el sol fuerte y el polvo y el viento de verano muy característico de Quito, ¿no? Hay algunos consejos que seguro que ustedes los van a tomar a consideración, porque no... Porque a nadie le gusta de un momento a otro enfermarse, tener algún resfriado o tener algún problema con la hidratación, ¿no? Así que mucho, muy pilas con eso, ¿no? También tendremos el segmento episodios. Hoy recordamos los sucesos de un 19 de junio. Les reitero la bienvenida. Vamos a continuar con música y de ahí entramos ya con nuestro segmento en la ciudad. Tradición musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, entramos al segmento en la ciudad. En estos minutos les contamos lo que la ciudad, la provincia, les puede ofrecer para que puedan distraerse un momento y también conocer un poco más de nuestra cultura. Este domingo 21 de junio, Ecuador, Quito, la región andina, celebra el Inti Raymi, ¿no? Una de las máximas fiestas del calendario andino. Y bueno, esta fiesta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana no pasa desapercibido. Va a haber en el programa Domingos de Casa Abierta la presentación de la etnia Sáchila y el pueblo Cayambi, quienes van a estar presentes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También van a estar algunos artistas como los hermanos de Acelga, el dúo Piano y Voz y el grupo de música latinoamericana Maya Andina de Bolivia. La entrada a este festival festival Domingos de Casa Abierta es completamente libre y se prevé de inicio a las 9 de la mañana con el desfile, la entrada de estos pueblos nativos de nuestra ciudad en la parte en las inmediaciones verdes del Teatro Nacional Sucre, y luego posteriormente ya el programa se desarrollará al interior del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todo eso a partir de las 9 horas. De la misma manera, para el domingo 21 de junio va a haber una sábado y domingo 21 de junio, perdón, va a haber una celebración de la Fiesta del Sol en Cochasquí. Esto va a ser en la Reserva Patrimonial Quilago, que se encuentra frente a las pirámides de Cochasquí. Ahí ustedes van a poder ir y conocer también esta Reserva Arqueológica Cochasquí, conocer los patrimonios culturales, pegarse un buen plato andino, imagínense, y también admirar las artesanías y el disfrute con el contacto directo con la naturaleza y los pobladores de este lugar. No, no se lo pueden perder. Cochasquí, eso se encuentra al norte de la... del país, como si ustedes, digamos, entre Guayabamba y Tabacundo. Por ahí está este sector Cochasquí, así que a darse cita y conocer, reconocernos en la historia de nuestros pueblos indígenas. Una cosa importante ha sucedido aquí en la capital, precisamente en el corazón de su centro histórico, se ha develado, la exposición Rostros del Boulevard 24 de Mayo. Se tratan de 30 fotografías que evidencian los pobladores, los vecinos, quienes habitan ese espacio, y ustedes lo van a poder conocer por un lapso de 2 meses. Las dimensiones de estas fotografías son variadas. Generalmente tiene una dimensión de 2.22 metros por 1.48 metros. La selección de este tipo de proyecto para visibilizar las caras que habitan el centro histórico se lo hizo seleccionando 3.000 rostros fotográficos entre mujeres, niños, ancianos, todas las personas que habitan en este sector, ¿no? Y bueno, esto se realizó mediante un proceso de socialización del proyecto con la comunidad a través de una convocatoria y participación voluntaria. Ustedes quieren saber las personas que habitan en ese lugar, conocerles el rostro. Bueno, ahí tenemos esa exposición, Rostros del Boulevard 24 de Mayo. Va a estar por lo menos 2 meses. Acceso ahí a esto completamente libre. Pueden irse al centro histórico, visitar una que otra calle, admirar esta exposición, admirar sus iglesias, tomarse un café y bueno, seguro que lo van a pasar muy bien, ¿no? Con esto nosotros cerramos esta pequeña parte del segmento en la ciudad y nosotros les damos, desde Tradición Musical, también desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, enviamos un gran abrazo a todos los padres, abuelos, tíos, por este día, ¿no? A todos los padres les deseamos el mejor de sus días, por siempre estar presentes con sus consejos, con su sabiduría, con su mano extendida, ¿no? Les deseamos el mejor de los días de este fin de semana y nos vamos con música para festejar este día. Se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanza, como quería ser grande, recuerdo, para no quedar quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Y bien, con la hora 15 horas y 15 minutos, 16, 17 minutos por acá, llegamos al momento del despecho. Les había comentado que vamos a estar poniendo algo de música de despecho para este viernes, pero cantado por las damas del continente y de nuestro país. Vamos a arrancar con Francisca Viveros Barradas. Ella nació en Veracruz, México, el 2 de abril de 1947. Tal vez por ese nombre original no la conozcan, ¿no? Pero su nombre artístico seguro que les va a dar al clavo, ¿no? Ella se la conoce como Paquita, la del barrio. Ella es una cantante mexicana de género ranchero y otros estilos tradicionales de este país. Se la considera como la reina del pueblo o también la guerrillera del bolero. En sus canciones se expresa en contra de la cultura machista, lo que le ha hecho popular especialmente en ciertas audiencias. En ese sentido, su frase más célebre es «¿Me estás oyendo, inútil?». Una de sus canciones más populares también es Rata de Dos Patas. Seguro que ustedes tal vez la debieron haber escuchado, ¿no? Son muy populares, son muy difundidos este tipo de temas musicales, ¿no? Hoy no les dejamos con Rata de Dos Patas. Vamos a escuchar otro tema que se llama Tres veces te engañé. Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé.

allá hace algunos años, hace muchos años, ¿no? Nació la cantante Jenny Rosero Cruz, y bueno, sigue viviendo en ese lugar junto a su esposo y tres hijos. Les comento un poco sobre su vida. Con tan solo 9 años de edad, ella empezó a cantar música nacional en un concurso que se llamó Estrella o Estrellese, que salía por Radio Atalaya en su ciudad natal. Y después de triunfar en algunos concursos, ella se decidió a hacerse conocer en Guayaquil como la artista invitada de Radio Cristal. Su vida profesional comenzó cuando tenía 13 años, cuando grabó su primer disco de 45 revoluciones. Todo ese periodo, estamos hablando cuando ella hacía boleros, pasillos, demás música nacional, ¿no? Pero bueno, después de un tiempo, la suerte y la vida de Jenny Rosero cambiaron. Ocurrió cuando incursionó en la música rockolera, un género de gran aceptación popular, que en esos años, estamos hablando 70, 80, ¿no?, estaba empezando a desplazar al pasillo y al bolero romántico. Es así que graba La Reina de la Rocola, un disco con canciones como Dime Quién Fue, Llorarás, Llorarás, Compárame con Elia, y desde ese entonces a Jenny Rosero se la conoce como la Reina de la Rocola. Nosotros le dejamos con la guayabita aquí a Jenny Rosero. Y de milagros nos vamos hasta Lima, Lima, Perú, ¿no? Para contarles sobre un poquito de la vida de María Angélica Ayllón Urbina, más conocida como Eva Ayllón. Ella nació en Lima el 7 de febrero de 1956. Es una intérprete musical y folclorista peruana. Interpreta géneros afroperuanos y vals criollos. Eva Ayllón ha sido nominada 4 veces al Grammy Latino para Mejor Álbum Folclórico. Fue criada en el seno de una familia tradicional de Lima, encabezada por su abuela, es devota del Señor de los Milagros, claro. El nombre artístico de ella es Eva, en honor a su abuela, Eva Ayllón, ya que fue una de las mujeres que le empujó a esta carrera musical que se ha convertido en su vida, ¿no?, de Eva. Los padres, sus padres fueron Juan Carlos Ayllón García y René Urbina. Ya desde los 3 años de edad mostró muchas cualidades para el canto, y es gracias al apoyo incondicional de su querida abuelita es que inicia esa vida artística, cantando con éxito en eventos de su colegio, que posteriormente empezaron a hacer eventos en coliseos, luego en estadios y luego, en fin, hacerse su trayectoria como cantante, ¿no? Una de las participaciones más importantes que ha tenido Eva Ayllón es en la agrupación Los Quipus, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a escuchar a la última del despecho. Vamos a escuchar a Eva Ayllón con este tema, Mal Paso. Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso, pero la gente es tan cruel y despiadada que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente es tan cruel y despiadada que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiado, tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, y si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, y si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba me pagaste mal. Ay, ya ves lo que te pasó por no pisar firme. Resbalaste, caíste. ¿Por qué? Por un mal paso. Esta tarde nos fuimos de Mal Paso, La Guayabita, Nuestro Secreto, Tres Veces Te Engañé. Esa ha sido la propuesta para esta tarde, una tarde un poquito de despecho, no solo para escuchar la música de las mujeres de nuestro continente, ¿no? Teníamos Eva Ayllón, Paulina Tamayo, Jenny Rosero, e iniciábamos con Paquita La del Barrio. Pero bueno, nosotros cerramos aquí esta parte del despecho y vamos a hacer memoria histórica, porque nos vamos con episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de junio. El 19 de junio de 1910 nace en Zaruma, El Oro, el poeta educador Héctor Toro, la compositora Blanca Ron. La compositora Blanca Roncochea musicalizó los versos que escribió este personaje. Se encuentra iroso el gran Zaruma, adornando el bello panorama. En 1953 nace en Quito el cantante, guitarrista y compositor Franklin Villegas, del grupo Caravana, creador de las melodías Ama, Chiquilina, Mónica, entre otras. El 19 de junio de 1990 fallece en Quito Galo Eduardo Ceballos Castañeda, conocido como El Mocho Ceballos. Recordado personaje de la radio, poseedor de un estilo y vasto anecdotario que le prodigó alto rating a sus programas y emisoras. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Seguimos con el programa. Les vamos a contar algunos consejos que son muy valederos para este clima de verano que ya se nos viene. Les recordamos, este 21 de junio estamos ya en el solsticio de verano, más conocido como el Inti Raymi, y de ahí en adelante tendremos días de sol, mucho sol por cierto, el viento que se hace bastante presente, y a su vez con el viento el polvo de la ciudad, ¿no? Se levanta el polvo porque no vamos a ver tal vez en algún tiempito las nubes, o tal vez como se acostumbra, ¿no? Las lluvias frecuentes como es en invierno, ¿no? O bueno, tal vez el clima nos sorprenda, todo está por verse, ¿no? Pero tenemos algunos consejos. Principalmente debemos mantenernos hidratados, hay que llevar una pomita, algo de agua para estar bebiendo constantemente, ¿no? En el caso de los niños menores de 6 años, los dermatólogos aconsejan medidas preventivas como mantenerse en zonas frescas y protegerse con ropa adecuada y sombreros y que puedan dar ventilación al niño, ¿no? También debemos utilizar, si vamos a estar un buen tiempo en la calle, utilicemos unas gafas de calidad que puedan bloquear los rayos UV, y esto nos afecta a los ojos, ¿no? Así que tratemos de utilizar unos rayos para el sol que sean adecuados. Cremas protectoras, eso es muy obvio. Generalmente todas las personas utilizan protector solar, ¿no? Pero el modo de uso es el que nos saltamos, ¿no? Nos ponemos una vez al día y se acabó, pero según los dermatólogos recomiendan que debemos aplicarnos frecuentemente, pasado una hora, dos horas, depende cómo esté el sol, ¿no? Si vamos a salir, evitemos los soles de las 12 horas a 16 horas. Son uno de los rayos del sol que caen con mayor fuerza, ¿no? En el caso de Quito, eso tiene mucho más prejuicio, porque nos encontramos en el centro del mundo y el sol no nos rebasa, sino que nos cae recto, completamente directo. Así que mucha precaución con esto, ¿no? Para evitarnos las quemaduras y los contratiempos con este sol. Las personas que con el viento y el polvo que se levanta, también humedezcámonos los labios, una vaselina, algún producto por ahí que nos sirva para que no tengamos el problema de resquebrejamiento de los labios. Así que a humectarnos, a beber abundantes líquidos. Si no tenemos, preferentemente tomarnos unos jugos, ¿no? Que aparte de que nos hidratamos, también viene con la vitamina de cada fruta. Esta sería la primera parte de los consejos para esta temporada de verano. Nos vamos con música. Si nos queda tiempo, les contamos de otros consejos. Y alguno de mis amigos me lastimará, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Es mejor dar amor, es mejor. Es mejor dar amor, es mejor. Fuera que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos se nuble. La familia. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos se nuble mi razón. Siempre habrán motivos que serán bendición. Es la fortuna que tenemos cada día para renacer. Optimismo, un nuevo amanecer. Atrás dejo mi tristeza, le sonrío a la vida, porque a pesar de todo, Dios me brinda un nuevo día. Es mejor dar amor, es mejor. Es mejor dar amor, es mejor. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos se nuble. Los amigos, la familia. Puede que el llanto a veces se ahogue en mi voz y que en estos momentos se nuble mi razón. Siempre habrán motivos que serán bendición. Es la fortuna que tenemos cada día. Bueno, seguimos aquí en el programa, pero en realidad seguimos ya para despedirnos. Nos vamos a despedir, a desearles a todos los padres que tengan un buen día, ¿no? Que tengan un buen fin de semana, que pasen con sus hijos, que lo disfruten. Y bueno, que los hijos también apreciemos todo lo que los padres hacen, ¿no? Cada consejo, cada llamado de atención son puestos para que nosotros no cometamos los errores de ellos, ¿no? Así que abrir nuestros ojos, abrir nuestros corazones, nuestros oídos y hacerles caso. Y bueno,